El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentan El mito en la música del siglo XX. Con Mariana Villanueva. Ismael Álvarez León les saluda con gusto y les invita a quedarse en sintonía para conocer la única ópera que escribió Béla Bartók, El castillo de Barba Azul. La Opus 11 del compositor húngaro es una ópera en un solo acto que lleva libreto de Béla Balázs, poeta y amigo del compositor, inspirado a su vez en el cuento Barbe Bleue de Charles Perrault. Se estrenó en la Ópera Real de Budapest el 24 de mayo de 1918. El libreto originalmente en húngaro, en ocasiones se canta en su traducción alemana. Esta ópera rara vez se representa en la actualidad, aunque sí hay varias grabaciones de ella. Los personajes e intérpretes de la versión en húngaro de El Castillo de Barba Azul que les presentamos hoy son el duque Barba Azul y Evgeny Nesterenko, bajo, Judith, su esposa nueva, Elena Obratsova, mezzosoprano, el coro y la orquesta de la ópera estatal húngara, en dirección de János Ferencsik. Escenario, un castillo fantástico en una época legendaria. Acto único. Barba Azul y su nueva esposa Judith llegan al castillo. Entran a un amplio salón circular de estilo gótico, un espacio en penumbra, donde hay 7 puertas y ninguna ventana. Barba Azul le pide a Judith que reflexione acerca de su decisión de dejar a su familia y dedicarse por completo a él, su esposo en secreto. Judith decide quedarse, pero insiste que todas las puertas se abran para permitir que la luz entre y no estar a oscuras. Barba Azul se rehúsa y pide a Judith que lo ame sin hacer preguntas. Ante la insistencia de Judith de abrir las puertas, Barba Azul cede, y ella abre la primera, que revela una cámara con horribles instrumentos de tortura manchados de sangre. Son los tormentos del propio Barba Azul que están encerrados allí. Sin mostrar algún desconcierto, Judith sigue adelante. Pide la llave que abre la segunda puerta, donde se encuentra una gran cantidad de armas puntiagudas manchadas de sangre. Es el depósito de armas, las del hombre en su lucha cotidiana por la vida. Barba Azul, indeciso, permite que su mujer abra la tercera puerta que da a la estancia donde guarda su tesoro, un tesoro refulgente de gemas y joyas salpicadas de sangre. El hombre no puede lograr nada en este mundo sin hacer daño. Entretanto, el lugar se ilumina cada vez más. Detrás de la cuarta puerta hay un jardín secreto lleno de flores de gran belleza. Judith toma una rosa, de su tallo manan gotas de sangre. Judith no logra saciar su curiosidad y abre la quinta puerta, donde hay una ventana que muestra una gran extensión de tierras del vasto reino de Barba Azul, veladas en el horizonte por un púrpura sanguinolento. Barba Azul la conjura desesperado para que no abra las otras dos puertas y se entregue a su amor, pero Judith está ávida de ver más. Va hasta la penúltima puerta, que abre a un lago tenebroso formado por lágrimas, los dolores secretos de una vida. Aquí no hay rastros de sangre. Judith ya ha comprendido el significado de lo que ha visto y, casi indiferente, quiere abrir la última puerta. Barba Azul le ruega que simplemente lo ame. La última puerta debe estar siempre cerrada, pero ella insiste, preguntándole por sus anteriores esposas y luego acusándole de haberlas matado, sugiriendo que su sangre es la sangre que está por todos lados, que sus lágrimas son aquellas que llenaron el lago y que sus cuerpos están detrás de la última puerta. Ante esto, Barba Azul le da la última llave. Con mano trémula, Judith abre la séptima puerta, donde encuentra a las 3 mujeres anteriores de Barba Azul, aún vivas, vestidas con coronas y joyas. Son las amantes de su mañana, de su mediodía y de su tarde. Las mujeres se alzan en silencio, y Barba Azul, sobrepasado por la emoción, se postra delante de ellas, volviéndose al final a Judith y empezando a alabarla como su cuarta esposa. Ella se horroriza, le ruega detenerse, pero es demasiado tarde. Barba Azul le pone el manto de estrellas y la diadema de la noche, que Judith encuentra extremadamente pesada y se sitúa en la fila de sus predecesoras, siguiéndolas a lo largo de un rayo de luna a través de la séptima puerta que se cierra detrás de ella. Todas las demás puertas también se han cerrado, y envuelto en las sombras, Barba Azul se queda solo, tal como estuvo y estará siempre. Morod, schüttet Morod. Thank you.

Ihr macht mir mit es so gut. Thank you. Thank you. Thank you. Ma schon ich